pasará si os levanta tu mañana? ¿Qué pasará si te encuentras en la cama? ¿Qué pasará si no tiene tu ayuda? ¿Qué pasará si te muere con fortuna? ¿Qué pasará si no te levanta tu mañana? ¿Qué pasará si te encuentras en la cama? ¿Qué pasará si no tiene tu ayuda? ¿Qué pasará si te muere con fortuna? ¿Qué pasará? Cierra los ojos y a tu vida pone un precio. Descansa en una cama de espina en el suspenso. Escucha cada golpe, tu sangre en el silencio. Un minuto es una hora con tanto sufrimiento. A dos manos clavadas y ratones mordiendo lento. Boquete en la frente y gusano en tu cerebro. La desesperación acelerando tu nervio. Tu corazón pompeando en un plato de hielo. Ahora que ascendió y quiere llegar para el cielo. Pero no, aquí no se acepta arrepentimiento. Disfruta con dolor la tortura de tu cuerpo. Me agradece el favor cuando te gradúa muerto. Imagina tu velorio en la caja con nada dentro. Llena de rosa negra. No creo que mejor despedida se celebra. A la familia tuya tu vida no le interesa. Porque siempre viviste enfocado en la riqueza. Tus hijos están con hambre, sin comida en la mesa. Y tú con la jipeta, con los aros que dan vuelta. Ahora está la mano que te trajo la ruleta. Espero que me entiendas y mañana te despierta. No todos los sueños tienen una puerta abierta. Quizás cuando te vuelva a levantarte ya no pueda. Recuerda que no hay fecha para el día que te muera. ¿Qué pasará si no te levanta tu mañana? ¿Qué pasará si te encuentras en la cama? ¿Qué pasará si no tiene tu ayuda? ¿Qué pasará si te muere con fortuna? ¿Qué pasará si no te levanta tu mañana? ¿Qué pasará si te encuentras en la cama? ¿Qué pasará si no tiene tu ayuda? ¿Qué pasará si te muere con fortuna? ¿Qué pasará? Ve a tus hijos creciendo sin una guía, encegado, directo al fracaso como una vía. ¿No crees que fue mejor abortarlo cuando podía o dejarlo en la basura en una noche fría? Quizá mejor se cría, los 15 prostituirían. A los 20 se infectaran y en meses no existirían. Así tiene más éxito, cojo otra casa en crédito. Apartamento en México, todo estará perfecto. El sol brilla mejor, más agua en el desierto. Se acaba la polución, Irán no habrá más muertos. Después yo me despierto con los gritos de un niño que está llorando afuera en un paño envuelto. Le di educación, una casa con alimentos, un padre la protección, un futuro que esté contento. 13 años paso, un extraño manda un correo. El niño confundido la abre y yo la leo. Un hombre busca a su hijo arrepentimiento. Apunté la dirección y llegué a su apartamento. Con un odio por dentro ando lleno de malicia. Lo juro por mi vida, disparo a primera vista. Cuando toqué la puerta, abrió como deprisa. Mi cuchillo traspasó en segundos su sonrisa. Ahora te llegó tu misa, le quité la camisa, el pecho se lo abría y la sangre me salpica. Le puse el corazón en el plato mientras palpita. Porque un padre como tú, mi hijo no necesita. Un padre como tú, mi hijo no necesita. Basura. Hello 911, how can I help you? Yeah, I just found a body right now. I was coming out of the house, somebody dead in the hallway, man. What is your location? I'm in 2145 in Jerome, the Bronx.